Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy, miércoles 22 de septiembre. Nuestro programa 165 en lo que va del presente año. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar la mañana de hoy contándoles que tendremos la presencia de don Efraín Cepeda, como muchos lo conocen como el piropero de Quito. Pero también, el día de hoy hay una particularidad. Efraín Cepeda, pues, es un hombre con una vida realmente muy, ¿qué diríamos?, muy prolífica. Un hombre conocido por un espectacular sentido del humor, por ser un emprendedor en muchos campos dentro de la cultura. Y la Flaxo, el día de hoy, presenta al público de Quito un documental sobre la vida de Efraín Cepeda, quien además es conocido por su cercanía con los billares, con su juego del billar. Él es constructor de mesas de billar también. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta mañana don Efraín Cepeda acá en nuestro programa. Entiendo que de un minuto a otro, pues, ya estará con nosotros. Por otro lado, amigas, amigos, quiero compartir con ustedes que el Comité de Solidaridad con Bolivia en Ecuador nos invita a todas, a todos, a Música y Danzas de Bolivia, despedida al compañero y amigo Manuel Monroy Charraceta, cantautor, diplomático boliviano, que regresa a Bolivia luego de 7 años de arduo trabajo en bien del hermanamiento entre Bolivia y nuestro país Ecuador. Esta actividad se llevará a cabo en el Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro Sucre, el día jueves 29 de septiembre a las 19:30. Entrada libre, entrada gratuita hasta agotar stock. Con esta invitación iniciamos, pues, nuestro programa para el día de hoy. Hemos seleccionado música del maestro Leonardo Cárdenas, uno de los compositores contemporáneos de nuestro país, con una reconocida y amplia trayectoria en la música, actual director de la banda metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito, igualmente director de Quichuar, de Tritono. La verdad es que Leonardo Cárdenas, pues, todo el tiempo realmente ha estado en la dirección musical de importantes agrupaciones. Esto que vamos a escuchar está dentro de un trabajo discográfico llamado Albazos y Zapateados. Escuchemos entonces al maestro Leonardo Cárdenas. Buenos días. un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Patrimonio. Un espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva. Calendario festivo andino. Patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio. Aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 11 minutos. Al iniciar el programa del día de hoy, les compartí a ustedes que pues estábamos felices, porque venía hoy don Efraín Cepeda. Y vamos a escuchar en su propia voz un poco la historia de su vida. ¿Quién es Efraín Cepeda? Bueno, muchos lo conocemos hace tantos años ya, y pues somos felices con su amistad, y nos parece que es un personaje quiteño de aquellos importantes que han hecho la vida en Quito. Sin embargo, pues, es bueno que sea él el que nos cuente, ¿cierto? Solamente quiero decirle a Efraín, bienvenido. Esta es tu casa, Efraín, tú lo sabes. Un abrazo cariñoso, un placer. Buenos días, gracias Rachita, esta invitación. Estoy feliz de haber sido invitado aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su radio, a nuestra radio, y conversar parte de lo que ha sido la vida de un huambra que creció en los barrios de Quito, en la Artola, en la Plaza del Teatro, en San Marcos, en la Loma, y ahora en Cotocollao. Bueno, ha sido un trajinar por nuestro Quito desde mi niñez. Yo nací en la ciudad de Guaranda el 17 de octubre. Es una fecha importante para la Casa de la Cultura, la fecha de mi nacimiento. Porque van a venir quienes, Rachita, ¿tú sabes quiénes vienen? La verdad es que... Del 17 al 20. Del 17 al 20, ¿no? Sí, ahora, sí. Pues, precisamente en estos días, próximo mes, sí. Claro, el próximo mes estamos nosotros, digamos, de fiesta de alguna manera. Y no solo nosotros, ¿no? No solo nosotros, yo creo que la comunidad... Sí, todos estamos de fiesta, porque el 17 de octubre para mí es la fecha de mi nacimiento. Así yo es. Voy a cumplir 88 años. Entonces, 88 años. Bueno, todavía me falta por vivir y hacer muchas cosas. ¡Qué maravilla! Hasta aquí he cumplido todo lo que soñé. Me enamoré de una madre soltera, bella. Primero, tuve que hacer dos conquistas. A la niñita que era de 2 añitos, le enseñé a decir papi. ¡Oh, qué maravilla! Entonces... Una vez hecho la conquista, la primera conquista, pues que una niñita que desgraciadamente ya falleció recientemente, eso fue hace 60 y pico de años, hace 65 años. Para entonces, seguir hablando de tu vida, yo quiero comentarles una vez más, amigas, amigos, que precisamente Efraín Cepeda está siendo objeto de un homenaje, ¿no? Se ha hecho un documental sobre su vida, sobre las cosas que le ha hecho. Y esto será en la Flaxo, a las 3 de la tarde, el día de hoy, sí, ¿no es cierto? Sí, me invitaron a la presentación de la premiere de esta película o cortometraje de 20 es. Minutos. Y esto se hace dentro del Festival de Cine Antropología, será el 21 al 24 de septiembre. Entonces, todas y todos estamos invitados. Fuera de micrófonos me decía Efraín, dice mi hija, y lo dice con una sonrisa, con una sencillez, dice mi hija, bautizado un edificio como Efraín, cuando yo era un huambra de barrio, dice, ¿no? Yo tengo 9 hijos, ¿no? Entonces, Una de ellas es arquitecta, tengo dos ingenieras. Bueno, mis hijas han estudiado y trabajan, producen. Hablemos un poquito, ¿cómo fue tu infancia? Porque solo la producción, como yo tengo un lema. Un lema, cuando yo fui dirigente de los artesanos de Pichincha, porque yo he sido artesano toda mi vida, y orgullosamente. Claro que sí. Entonces, yo tengo este lema que dice, solo la producción salvará al país, trabajando con excelencia. Y eso le dije a nuestro querido presidente Rafael Correa, el petróleo se debe acabar, porque solo la producción salvará al país, trabajando con excelencia. Es que a trabajar con excelencia, en la campaña, en la primera. Claro que sí. Cuando un amigo le trajo a mi casa. Bueno, para mí ha sido un gusto trabajar y nunca me afilié a ningún partido político hasta ahora. Yo siempre, mi pensamiento es libre y hablo lo que siento, hablo lo que me parece que debe ser, no lo lógico. Efraín, volvamos un poquito. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, a los 8 años, yo nací propiamente en Guaranda. Yo tuve mi familia, que eran de ciertos recursos económicos, tenían su hacienda, su casona. Yo era el nieto adorado de mi abuela. A mí me mimaba, como si mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Me mima, mi abuela me... Entonces, el asunto es que se acabó el hogar nuestro, de mi... Yo disfrutaba de todo lo que tenía mi abuela, en la hacienda, correteaba, jugaba en los trigales, en esas 7 colinas de Guaranda, que son bellas, ¿no?, como las de Roma, que también tienen 7 colinas. Entonces, yo crecí parte de mi vida, mi primera infancia, digamos, hasta los 8 años. Pero cuando me mandaron a Quito a buscar a mi padre, no había estado en Quito, había estado en Guayaquil, y me quedé en la calle. Bueno, y no regresé a Guaranda. Entonces, ahí crecí. Yo tengo un poema que te puedo leer. Pero claro. Dedicado a mi llegada a Quito. Esta 8 días pasé, sí. Esta mañana con nosotros, don Efraín Cepeda, conocido como también el piropero de Quito, conocido como un hombre que ha ayudado a la producción en nuestro país. Es muy reconocido a su fábrica de mesas de billar hace mucho tiempo, ubicada en Cotocollao. Sí. Pero también ha incursionado en las artes, ha incursionado en este mundo de la cultura. Y fue el fundador del grupo cultural La Delicia, en Cotocollao, también con publicación de libro, inclusive. Sí, tengo más de 20 libros escritos y tengo premio internacional de poesía. Tuve que viajar a Buenos Aires a recibir el premio de un concurso que mis hijas habían mandado un poema mío, La vida de Manuelita Sáenz, en verso. Entonces, ese había sido considerado finalista del evento en el que participaron poetas de España y Latinoamérica. Por ahí está el libro, 2155 escritores de habla latina. Entonces, para mí, yo soy artesano, ¿no? Entonces, pero yo dije, qué lindo que... Ay, si es que yo no estoy esperando, fui a la empresa de aviación, compré los pasajes, saqué mi chequerita, porque eso me ha dado la artesanía, poder disfrutar de mi tiempo y de mi chequerita, porque con mi chequerita he ido al Carnaval de Río, a Las Vegas, he ido a México, a Acapulco. Bueno, ¿a dónde iría yo? Digo, yo he sido el hombre más feliz del mundo, tengo una familia linda. ¡Qué maravilla! Tengo todo lo que quiero, tengo hecho todo, he escrito, tengo 20 libros, premios, de literatura. Efraín, te escucho, entonces, te estoy mirando y veo tu emoción, de tus ojos brillosos cuando nos hablas, tu tono de voz lleno de pasión, ¿no?, cuando hablas de tu vida. Claro, por eso es que yo, como aquí en la Casa de la Cultura, había querido editar un librito, pero yo veo la cola de escritores que viven de lo que escriben. Yo digo, no puedo yo meterme en esa cola. ¿Por qué? Porque hay gente que vive de lo que escribe. En realidad hay que considerar, son padres de familia. Y yo digo, no, sigue, mijo, sigue, escribe, triunfa. No. Efraín, te vamos a escuchar este poema que pues tú lo tienes precisamente cuando sales de Guaranda y te quedas 8 días aquí un poco abandonado, ¿no? Imagina, vine por la carretera esa de Gallo Rumi, rodeando el Chimborazo, con la papacara. Yo vine encima de un carro de naranjas, encima de las naranjas, chupándome las naranjas. Bueno, sí llegó aquí en las naranjitas que entregaron en la avenida 24 de mayo entregó. Luego me fue a dejar en el sitio donde debía estar mi padre, pero no estaba. Entonces a la final me quedé en la calle. Entonces yo crecí en Quito, volví a nacer en los portales de Quito. Por eso tengo escrito el niño de los portales, o en estos portales. Dice, son historias reales de mi viejo Quito, en estos portales, un niño chiquito. Vestido de harapos con su piel marchita, unos pocos trapos en su mochilita. Cargando sus penas de orfandad y llanto, sus pupilas llenas de un gran desencanto. En el frío invierno fueron los portales, de este ser tan tierno, lechos temporales. Tendido en el suelo de piedra y de llanto, y el quiteño cielo le sirvió de manto. Y aquella niñez vuelve envejecido, y mira otra vez al portal querido. Encuentra que aún tienes sonrisas dormidas de angelitos tiernos con crueles heridas. Y el niño en su lecho sueña que algún día tendrá pan y techo con dulce ambrosía. En estos portales se fraguan los hombres que harán inmortales su patria y sus nombres. He dicho. Efraín Cepeda con nosotros esta mañana y generosamente comparte este poema que tiene que ver con la historia que nos contó hace unos breves segundos, cuando él comienza a hacer su vida en nuestra ciudad de Quito, ciertamente abandonado. Bueno, ocho días solo. Bueno, pero ¿qué pasa luego de esos 8 días? ¿Alguien te encontró? En 8 días yo andaba buscando a un familiar de mi padre, porque mi padre tenía familia en Quito, los Cepeda y los Proaño. Entonces, tenía la mejor ferretería de Quito el primo de mi papá, Miguel Proaño Negrete, en Santo Domingo, junto al Hotel Centenario que se quemó en la calle Guayaquil, en la calle Bolívar y Guayaquil. Entonces, ahí me recibieron, me llevaron a la escuela, estuve en la escuela José Martí de La Tola. Yo crecí en La Tola, mi niñez fue en La Tola, y por eso es que los gestores culturales del barrio de La Tola han hecho un libro de La Tola, en el que están los varios personajes de La Tola. Y ahí está el nombre mío, como personaje. ¡Qué maravilla! Y aquí tengo el libro, ya te voy a mostrar. Muchas gracias. Bueno, vamos nosotros a seguir conversando esta mañana con don Efraín Cepeda. Vamos al volver después de escuchar un tema más del Vasos y Zapateados, el maestro Leonardo Cárdenas. Vamos a pedirle a Efraín que nos cuente cómo nace esa maravilla de afición por el billar, ¿no? Y cómo nace también su negocio de hacer mesas de billar. Ya volvemos, ahí está la música. nacionales y publicitarios en Radio CCE. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La autonomía, como he dicho en varias ocasiones, no es la libertad creativa solamente, sino el manejo de nuestra conciencia moral en las tareas específicas que nos ha impuesto la patria. La capacidad de autogobernarnos dentro de los parámetros que impone la ley, la posibilidad de reflexionar libremente sobre nuestras tareas, los proyectos de vida, de cultura, nuestros planes de fortalecimiento espiritual, el pensamiento crítico permanente que tenga en cuenta el bien común y la necesidad de multiplicar las virtualidades intelectuales de nuestro pueblo. Eso es la autonomía, porque la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, humaniza la vida y acrecienta nuestra responsabilidad común. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. La bomba del chota, el instrumento más humanista que tiene abierto el corazón, te invita este domingo 25 de septiembre desde las 10 de la mañana en la Plaza Cívica de Carapungo a escribir junto a ti su propia historia. Hoy empieza un nuevo día. Día Nacional de la Bomba del Chota. Cultura con respeto. Te esperamos. Te esperamos. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. Bomba se llama, bomba te llama, con mucho respeto. Invitación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos. Palma Africana, la radio de los sueños. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 34 minutos, amigas, amigos. Esta mañana nos acompaña don Efraín Cepeda, un hombre realmente conocido y reconocido por su actividad dentro de la dirigencia deportiva, un hombre que le ha gustado realmente estar con su comunidad organizando no solamente eventos deportivos, como ya lo habíamos dicho, también pues vinculado a la cultura desde varios frentes. Y en algún momento de su vida inicia su propio negocio, que es el construir mesas de billar. El día de hoy, cuando sean las 3 de la tarde, 15 horas, la Flaxo rinde un homenaje a Efraín Cepeda con un documental de 20 minutos que se presentará desde hoy, jueves y viernes, realmente como homenaje a su trayectoria, ¿no?, dentro de la comunidad ecuatoriana. Y quisiera, Efraín, pedirte, cuéntanos un poquito, ¿no?, ¿cómo nace, decíamos, tu afición a esto del billar? Y luego, ¿cómo nace el negocio? Tú fuera de micrófonos nos decías, hay toda una historia sobre el billar. Pues te escuchamos. Bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el año 41-42, no llegaba ningún material de repuesto para los billares. porque Ecuador no producía nada de estas cosas. Entonces, yo ya estaba en el... ya había acabado la escuela en la José Martí de la Tola y me fui a visitar a mis primas Rivas Cepeda, hijas de José Enrique Rivas Salazar de Salcedo. Pero ellos tenían un taller de reparación de bicicletas frente al Teatro Cumandá, y ahí me gustaba ir donde mis primas. Ya terminé la escuela y me iba a estar traveseando. Y aprendí a parchar las llantas de las bicicletas. Y me encantaba. Y yo era loco por trabajar. Y siempre el sábado, el tío, el papá de mis primas, me daba un sucre o dos sucres. Entonces con ese sucre me iba a ciclear en el ejido. Me encantaba. Es que un buen día viene un señor de la provincia de León, hoy Cotopaxi, con unas bandas de caucho de billar dañadas, que estaban resecas y no salía la bola. Es que mi tío les dice, no hacemos ese trabajo. Yo le digo al señor Callejito, le digo, ¿qué quiere que le haga? Yo le puedo hacer, pero sin responsabilidad. Yo lo que aprendí es a parchar las llantas, los cauchos de las bicicletas. Entonces, pero bueno, me dijo, el tío dijo, no se hace, señor, váyase. Y se fue. A la tarde regresó y con mi prima Hilda dijimos, hagamos esta chauchita. Así es que fue a raíz de la chauchita, hicimos la reparación calladito del tío. Pero el último día que ya estábamos acabando, nos encuentra trabajando, haciendo ese... y nos dijo de todo, dijo que cómo van a hacer ese trabajo, si esto no se hace aquí en el Ecuador, y eso son cosas caras, que después si sale mal, ¿a quién van a demandar? Sino al dueño del taller. Entonces, bueno, fue el alboroto. Pero ya termine, hasta la final se resignó. Le dijimos que era sin responsabilidad. Así fue. Así es que el señor vino el sábado a ver y nos espiando continuo nomás, metiendo la cabeza que no le ve el tío. Y dijimos, ya venga nomás, ya entre, ya se cubrió. Es que el tío cobró todo y nosotros nos quedamos viendo la cara. Dijimos, bueno, hicimos el trabajo. Luego, a los pocos días regresa el señor. El señor era de poncho. Y debajo del poncho, después de unos días, viene nuevamente. Y creí que venía a reclamar algo. No, viene a agradecer con un canastito de huevos y una gallina que le dio a mi tío. Entonces recibió la gallina. Pero de paso le traigo unas bolitas de marfil para que me dé torneando, porque está ya alargada. Antiguamente las bolas eran del colmillo del elefante. Y ahora ya está prohibido cazar con elefantes. Entonces, el colmillo del elefante sigue creciendo en la raíz, ¿no? Entonces, en el nervio. Entonces, sigue creciendo y se hace como huevo. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué quiere que le haga? Nos explicó que está hecho huevo. Entonces, está ovalada. Así es que hay que hacerle redonda. Así que ya, pues empezamos con lijas, con todo. Así mismo, sin responsabilidad, hasta que a la final nos dimos modo y salió redondito. Y el problema nuestro fue que la bola blanca, la bola roja, quedó blanca, el color del marfil. Y ahora hay que ver, había que darle el color. Me acordé que en la escuela José Martí, que en esa época estaba en la calle Oriente, en la casa del doctor Huerta, que tenía la botica francesa en Oriente y Guayaquil. Me acordé del doctor Huerta, que tenía un laboratorio de química. Y le fui a hablar al doctor, le dije, doctor, estoy con este problema. Yo todavía guagua chiquito, entonces, me coge de la cabeza, me acaricia, si ya te va a preparar una solución para que le tengas toda la noche a la bola y mañana le sacas y ya queda rojita. Así fue. Y no me cobró nada. Entonces el doctor Puertas era buena gente. Todo un proceso de aprendizaje, entonces, ¿no? Desde muy chiquito ya, entonces, vinculado con esto. Las bolas quedaron una maravilla. Redonditas, roja, la roja. Y las dos blancas Mi prima, que ya era un poquito vanidosa, se pintaba las uñas con esmalte. Así es que le dio brillo con esmalte. Fue toda una historia. Entonces, por eso cuando nos reuníamos, ¿te acuerdas cómo empezamos? Y así era, así es la vida. Entonces, la vida es de trabajo. Por eso digo, trabajo y más trabajo. Es lo único que vale en la vida. Trabajar y producir. Y disfrutar, porque hay que disfrutar. Por supuesto, claro que sí, porque no es solo trabajo, es decir, bien el trabajo, pero pues fruto del trabajo hay esos espacios también de descanso, ¿no? Así de, es que de relax. Después ya mi tío puso un rótulo que se repara bandas de billar, se tornea bolas y todo, entonces ya vinieron otros trabajos como mantenimientos y todo, entonces nosotros que no había, yo no había visto nunca un billar, es que fuimos a ver de lo que se trata. Ya, veamos, e hicimos. La cuestión es de proponerse a hacer las cosas. Claro que sí. ¿Tú juegas billar? Así, yo aprendí a jugar billar en Riobamba. El 21 de abril del año 44, llevamos un billar a la feria, exposición agrícola, industrial, no sé cuánto es de Riobamba, el 21 de abril. Y en un stand exhibimos el primer billar y no se vende. Se acaba la feria y mi tío dice, Efraín, vas a tener que quedarte aquí en Riobamba porque no vamos a llevar el billar a Quito. Aquí vas a vender, te vas a quedar aquí, toma estos 20 sucres para la carreta. Porque en ese tiempo no había camionetas, había la carreta con el caballo. Entonces, tú le desarmas al billar y le armas en esta tienda que vengo arrendando. Y era la tienda de un político riobambeño, el señor Julio Teodoro Salén, en la calle Veloz y Sucre. Me acuerdo de las calles, porque me pasé un mes ahí con un cartoncito que sacaba todos los días a la puerta de la tienda, se vende este billar. Así es que, así pues, y se me acabó los 20 sucres, no tenía para comer, así que Los ferroviarios, que eran grandes jugadores de billar, vienen a decirle, ve, Wambra, alquila el billar. Yo, que no tenía plata, digo, bueno, sí. Y un amigo de apellido Veloz me dice, que era estudiante del Colegio Maldonado, me dice, juguemos billar. Digo, ven, juguemos los dositos, dos Wambras jugando ahí. Practica y practica, no tenía que hacer, entonces aprendí a jugar, vi cómo cogían el taco los ferroviarios, cómo ponían los efectos, cómo hacían los retrocesos, los macés, entonces todas las jugadas aprendí ahí. Regresé a Quito, al mes le vendí a un señor que vino a vender papas en un camión, vino a la feria un sábado en Riobamba, y él era de Cibambe, de una de los estaciones del tren. Así que, dice, yo me llevo el billar. Mi tío me dijo, en 5,000, lo que no le dé menos de 5,000 sucres. Así es que yo ya estaba feliz con el negocio que estaba alquilando. ¿Sí? Y me producía a mí eso, y nos repartíamos con el Veloz. El Gustavo se llama, Gustavo Veloz. Es ahora un licenciado en leyes. Algo así. Bueno, con este amigo nos repartíamos las ganancias. Hicimos canelas. Las canelas, porque hacía frío en Riobamba. Entonces, negocio completo, ¿no? El Gustavo dice, bueno, no, yo no tenía ni reloj para cobrar la hora. A la final, trajo el reloj. Trajo con la empleada una doñita de una guambrita, trajo cargando un reverbero eléctrico, una ollita, y para hacer las canelas. Y yo no sabía que ha sido de poner puntas. Así es que, dice, ve, Guambra, y las puntas, y dice, ¿qué es eso? Un licorcito tienes que poner. Y el Gustavo dice, mi papá tiene un coñac, ¿sí? Pero ya está empezado. Dice, no importa, trae nomás la cuarta del coñac del papa. Y pusimos coñac en la canelita. Felices los ferroviarios con las puntas y en la canelita. Esta mañana está con nosotros don Efraín Cepeda. pues conocido ampliamente en nuestra ciudad. Lo hemos dicho ya, dirigente deportivo, emprendedor desde su misma infancia, ligado a la cultura, le gusta la poesía. Pues hace un momento nos compartía uno de sus poemas al llegar a Quito, cuando por 8 días pues se extravió cuando niño, ¿no? Iniciador, fundador del grupo cultural La Delicia, del grupo de poesía. Cuando las fiestas de Quito, igualmente es muy solicitado porque es pues uno de los iniciadores del Festival del Piropo. Nos ha acompañado acá en la radio de la Casa de la Cultura algunas oportunidades. Yo, muy reconocida, siempre me ha aceptado las invitaciones para que sea parte de nuestros homenajes, de nuestras programaciones especiales. Y esta tarde, a las 15 horas, la Flaxo, pues en su homenaje y dentro de este cine de antropología humana, pues presentará un documental sobre la vida de Efraín Cepeda, guarandeño que, bueno, llega a Quito y realmente Quito le roba su corazón y se queda hasta este momento, cuando él mismo nos ha compartido que hoy por hoy tiene 88 años. Les quiero comentar, bueno, nos faltan poquitos minutos para acabar el programa, pero quiero comentarles algo. Me ha aceptado Efraín hacer, pues, por partes, algunas grabaciones para hacer una producción sobre su vida. Nos ha traído una serie de documentos, nos ha traído una serie de materiales que ciertamente por tiempo, pues, no los podríamos aprovechar a todos. Sin embargo, queda aceptada la propuesta para hacer una producción sobre la vida de estos personajes, en este caso Efraín Cepeda, personajes que han dado mucho, mucho a la ciudad de Quito. Nosotros quisiéramos escucharte, si es posible, un poema más, por favor, en tu voz. Tenemos unos 4 minutos todavía y con la promesa, pues obviamente, de compartir luego con ustedes esta producción. Efraín Cepeda con nosotros. Es interesante, mientras Efraín está revisando un poco el poema que nos compartirá, quiero comentarles que tengo en mis manos algunas revistas de los campeonatos sudamericanos de billar, ¿no? Acá tenemos el vigésimo campeonato sudamericano de billar a tres bandas en 1971. Uno anterior, en el año 61, tenemos hay algunas fotografías en estas revistas realmente históricas, ¿no? Tenemos la fotografía Manuel el señor presidente de la República en ese tiempo, José María Velasco Ibarra, pues en ese tiempo prefecto provincial de Pichincha, don Álvaro Pérez Santiago, construyendo la autopista Los Chinchas. En ese momento, claro, o sea, son momentos históricos, ¿no? Era para la amigo. Ciudad. Mi papá era mi amigo, Alfredo Pérez Chiriboga. El ingeniero Sisto Durán Ballén, alcalde de San Francisco de Quito. En fin, una cantidad de fotos, de documentos que bien vale la pena, amigas, amigos, pues, darnos el tiempo suficiente, pues, para compartirlo con ustedes. Me acompañó las revistas del año 70, del año 61. Y bueno, una serie de libros. Acá tenemos los estatutos. La primera intervención del Ecuador en la Confederación Sudamericana. Sí, Confederación Sudamericana de Billar, podemos leer. Esta es el acta de la Segunda Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Lima, dice, en Perú, en 1963, ¿no? La verificación de los poderes de los señores delegados. En fin, hay una cantidad realmente... Hay una cantidad de información que vale la pena compartir con ustedes. Tenemos acá una Federación Deportivo Nacional, dice, del Ecuador, y encabezada precisamente por Efraín Cepeda, quien nos acompaña esta mañana. ¿Sí? Nos ha compartido algunos capítulos de su vida, algunos espacios de su vida. Nosotros simplemente para felicitarte, Efraín, agradecer. Yo tengo hecho un poema al billar. al campeonato de billar. ¿Qué escuchamos? Dice, este lo leí en Bogotá, cuando fuimos a un campeonato latinoamericano. Dice, campeonato de billar, cita cumbre del deporte, banderas se ven flamear, hermanadas en su corte. Las páginas de la prensa, la televisión y radio anuncian que ya comienza la lid en el escenario. Noche de inauguración, radiante en policromía, solemne y con gran unción, juré por ti, patria mía. Y los sagrados colores ya están en el marcador, diciendo a los jugadores, por la patria, triunfador. El árbitro dio la señal, qué carambola coqueta, fue jugada cerebral y vestida de etiqueta. Billar, dulce sinfonía, con sonido de marfil, inspiración de elegía de algún genio muy gentil. Carambolas y promedios, récord de serie mayor, objetivos intermedios de un deporte superior. El calendario de juegos, noche a noche ya se ha ido, dejando gratos recuerdos de algún corazón herido. La despedida da grima hasta el otro campeonato. Será en La Paz, Quito, Lima o algún lugar siempre grato. De este evento deportivo solo existe un triunfador, el billar, noble y altivo del deporte, embajador. He dicho. Mil gracias, Efraín, don Efraín Cepeda, esta mañana con nosotros. Queremos agradecer su presencia, su generosidad de compartir estos espacios de su vida, como lo habíamos dicho, con el compromiso, ciertamente, de volvernos a encontrar con más tiempo y poder utilizar todo y estructurar todos estos archivos que hoy nos ha compartido. Acabamos con música y lo hacemos con la música del maestro Leonardo Cárdenas, Albazos y Zapateados, doña Petita Pontón. Hasta el día de mañana. No, muy buenos días. La vencedora.